La historia de los objetos. Octubre 11, año 2054. Los excavadores han encontrado una inscripción, parece ser antigua. En letras raídas dice San Cristóbal Sur. La han llevado al laboratorio. Todas mis esperanzas están puestas en esa vieja tabla. ¿Será ese el indicio que estaba aguardando? ¿Encontré mi hogar? ¡Mi hogar, por fin! Enero 24, año 2055. Una colina se levantaba por encima de las otras. La brisa fuerte arrastraba a su paso la arena suelta y los granos amarillos se colaban en la ropa, los aparatos electrónicos y dejaban al descubierto rasgos de una civilización pasada. ¿Mi civilización? Así empezó la excavación. Hoy, hemos encontrado un río subterráneo. Alrededor, un levantamiento de lo que parecen ser casas. Pero lo más importante es que hay restos de sus rutinas. Adentro, anaqueles repletos de objetos, fotografías y una agenda. No hay rastros humanos. Agosto 30, año 2057. Se han presentado extraños acontecimientos con algunos objetos que fueron traídos al laboratorio. Se trata de un comportamiento al que no puedo dar explicación. Había dejado en la estantería piezas numeradas con E01 hasta E1000. Varios de rostros suaves, con ropajes exuberantes, y otras de familiar factura. También algunos animales y lo que catalogaron como juguetes. Creo que tienen alma. Pues hace 2 días, entré y en el laboratorio reinaba un halo de soledad. Todas las piezas habían desaparecido. Volví corriendo al sitio de donde fueron extraídas y las encontré allí, cada una en su sitio original. Indagué entre el equipo y ninguno supo dar razón de este acto. Varios trabajadores regresaron a sus galaxias de procedencia, temerosos por lo que sucedió. En el laboratorio, entre mis cosas, encontré de nuevo la agenda. Me dispongo a leerla. Es posible que allí encuentre alguna respuesta. El juguete tiene cuerda. Está desinflado. Porque una caja de dulces de zanahoria sirve para hacer masajes y relajar el cuerpo fósil que compré por 6.000 pesos en San Victorino. El que robé del taller del médico, él se lo ganó en una rifa. Era el primero de una colección que yo pinté con Arequipe. Se le oprime el pecho y canta en una tienda muy especial. Con tacones musicales que vendían en la fábrica de vidrio, para cuando se va la luz o para salir al baño en las noches, por eso brilla tanto. Alumbra de colores con un bombillito que tiene adentro. En una máquina de peluches, el día que íbamos a pagar una misa y resultamos comprando un kit para depilarnos las cejas que se encontró mi papá en un bus. Era una de nuestras primeras cámaras, es antiquísima, la tenemos hace mucho tiempo. Los adornan con flores, inciensos, velas y otras cosas. Los teníamos guardados en el zarzo, con 8 que tienen hace mucho tiempo y escribían mensajes de felicitación y se la regalaron a una inquilina. Pero las cambiaron por un peluche. A ella le gusta hacerme regalitos como instrumentos musicales, porque un amigo le quebró la oreja. Es a la mejor vaca, y he tratado de conseguirla, pero no la he encontrado. Tiene un parqués al respaldo en el estuche de moneditas. Las consultamos a menudo o cuando queremos preguntar alguna cosa importante sobre nuestras vidas.